A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente, llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Canta o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Canta o samba de freque, o samba moderno e o samba quadrado. Canta tirando ao frevo. A 25 minutos de las 12 recibimos a Plinio, como tenemos el gusto de hacer cada miércoles, y acercarnos un poco a la situación de Brasil. Plinio, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano, siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Buen día, por acá andamos los tres. Bueno, buen comenzamos. Día, Ángeles, y buen día, Daniela. Perfecto. Comenzamos, Plinio, por el tema Bolsonaro, que por supuesto sigue dando que hablar, y sus repercusiones en el propio gobierno y la relación con el Parlamento, con el Congreso Nacional de Brasil. Sí, nosotros estamos ahora viviendo la resaca de la prisión de Bolsonaro y de sus generales. Y lo que se imaginaba aquí en Brasil es que con la prisión de Bolsonaro la situación política se calmaría un poco. Pero lo que estamos constatando es que la inestabilidad política continúa, ¿no? Y esto se debe a dos causas básicas. Primero, que hay una crisis institucional instalada, que es una crisis de los desequilibrios de los poderes. Y por otro lado, que hay una polarización política fuerte. Y dos cosas esta semana demuestran esto. Primero, la indicación de nuevo ministro del Supremo Tribunal Federal. Se jubiló un ministro, Lula tiene que nombrar otro ministro. El proceso en Brasil funciona así. El presidente nombra y el Senado aprueba. Pero hay una disputa para ver quién será el nuevo ministro. El Supremo Tribunal Federal, con la judicialización de la política, ganó gran importancia. Entonces hay una pelea zurda muy fuerte para ver quién nombra a la persona. Lula tiene su candidato, que es el abogado general de la Unión, que se llama Jorge Messias. Pero el presidente del Senado, que es un todopoderoso hoy día por presidir el Senado, que se llama Davi Alcolumbre, tiene su nombre, que era el ex presidente del Senado, Rodrigo Pacheco. Y el nombramiento del presidente es importante, del ministro, porque él va a reglamentar los límites del legislativo, ¿no?, constitucionales. Entonces hay una pelea muy grande del legislativo queriendo ganar espacio y para eso meter gente suya en el Supremo. Bueno, y esta diferencia acabó promoviendo la ruptura del presidente del Senado con el gobierno Lula. Entonces esto, el presidente, que era un aliado de Lula y que lo apoyaba en las decisiones cruciales, esto se fue. Y en paralelo, en la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara, que se llama Hugo Mota, que es un representante de lo que nosotros llamamos aquí Centrão, que es el grupo fisiológico, rompió relaciones primero con el partido de Bolsonaro, con el PL, y después con el PT. Entonces él dice que ya no va a conversar con los dos mayores partidos de la Cámara y que va a articular un bloque parlamentario del Centrão, suyo. ¿Qué es lo que hay por detrás de todo esto, que es de la pequeña política brasileña? Hay la aspiración del Parlamento de ganar autonomía. Nosotros ya vivimos en Brasil una especie de parlamentarismo de hecho. Y esto se profundiza, lo que muestra que el problema de Brasil no era Bolsonaro. Claro que Bolsonaro también es un problema. El problema de Brasil en realidad es una crisis política institucional profunda, ¿no?, que tiene a ver con, en realidad, con el deseo del gran capital de derrumbar cualquier límite a la explotación del capital, ¿no? Del trabajo y de la naturaleza. Esto es lo que está por detrás de esta pelea, que es una pelea que ocurre, no queda muy claro para la gente, pero es lo que está dominando la vida parlamentaria brasileña en el momento. Plinio, en otros temas que también nos pasabas que eran importantes, que de alguna forma vienen por ese sentido, es que el presidente del Senado anula también los vetos a la ley de devastación, ¿no? Una ley que de alguna forma debilita las licencias ambientales. Exacto, Daniela. No, la primera demostración de fuerza de David Alcolumbre contra Lula fue articular y comandar una votación relámpago, que es la derrubada, ¿no? La anulación de los vetos de Lula a la ley que nosotros llamamos aquí una ley ambiental, que ganó el apodo de Ley de la Devastación. Nosotros ya discutimos esta ley aquí en el programa hace un tiempo. Sí. No, es una ley que fragiliza todos los instrumentos del Estado para hacer algún tipo de defensa del medio ambiente. Claro que es una ley que fue impulsada por el agronegocio y por las mineradoras. Una ley completamente escandalosa, porque los instrumentos del Estado brasileño para proteger el medio ambiente ya son muy, muy pocos. Pero lo poco que había ahora se derrumbó. Bueno, en esto Lula, presionado mucho por los ambientalistas, por los movimientos indígenas y sociales, vetó lo que era más escandaloso. El más escandaloso de todo es la idea de autolicenciamiento para mega emprendimientos. O sea, los emprendimientos enormes del Estado, de infraestructura, que son los que hacen los mayores daños ambientales, serían ahora reglamentados no por un licenciamiento del IBAMA, que es el instituto que cuida de la defensa del medio ambiente, pero sería autolicenciamiento. Las propias empresas y los encargados dirían no, qué es lo que cuál sería el impacto ambiental y qué es lo que harían para compensar este impacto ambiental. Bueno, este fue el principal veto entre los muchos. Bueno, David Alcolumbre pasó el tractor por arriba de los vetos y reinstituyó la autorreglamentación, lo que es una medida que en realidad demuestra que el capital continúa galopando hacia la Amazonía. Y es una ironía, ¿no? Porque no tardó ni un mes después de la COP30, donde Brasil se presentó como defensor de la floresta, para que el Congreso, con la complicidad, digamos, envergonzada del PT, derrumbara los vetos protocolares que hizo Lula al proyecto de ley de la devastación. Es gravísimo, va a tener un impacto muy fuerte sobre los movimientos indígenas, lo que nosotros llamamos aquí ribeirinhos, que son los pequeños productores que viven en el río, y que viven en realidad del río, de los pescados del río, ¿no? Los movimientos quilombolas, que son los residuos de quilombos de la época de la esclavitud, y la población periférica de las grandes ciudades, que son siempre las primeras víctimas de estos emprendimientos muy grandes de infraestructura. Bien, hay otro tema que vos nos planteás y que habíamos buscado nosotros datos, no encontrábamos publicaciones de lo que sería nuestro Instituto de Estadísticas, allí se llama de Geografía y Estadísticas en Brasil, que está hablando, actualizando, digamos, los datos de pobreza y miseria en Brasil. ¿Hubo publicaciones? Porque no encontramos. Sí, hay una, bueno, esta es una noticia de hoy día y yo mismo no logré a ver Mira. si la publicación ya salió o si fue Claro. anunciado. Pero hay un relatorio anual que se llama Síntesis de Indicadores Sociales, Ahí ¿no? va. Todo año esto se reproduce y entonces ellos están anunciando las informaciones que saldrán en esta síntesis de indicadores sociales. Y yo creo que hay dos indicaciones importantes para el público uruguayo. Primero es la magnitud de la pobreza en Brasil. Uno de cada cuatro brasileños es considerado pobre en 2024. ¿No? Esto quiere decir que más o menos 49 millones de brasileños viven en la pobreza. 23,1% de los brasileños viven con menos de 6,85 dólares por día, que es el criterio de pobreza del Banco Mundial. Y 3,5% en extrema pobreza, o sea, con menos de 2,15 dólares anuales. ¿No? La pobreza en el campo es mayor y alcanza la mitad de la población. ¿No? 43% de quien vive en el campo es pobre y 7,2% vive en extrema pobreza. Y para que veamos, digamos, lo que esto representa, como consecuencia de esto, la desigualdad social es muy fuerte en Brasil. Entonces, este indicador muestra que los 20% más ricos tienen una renta 11 veces superior a los 20% más pobres. Para que tengamos una idea, en Chile el número es 10,1, que es también muy malo. En México, 7,8 veces más ricos los 20% que los 20 más pobres. Los más ricos que los más pobres. Uh-huh. En Portugal es 5,5. En Francia, 4,5. O sea, es una pobreza inimaginable, ¿no? La que existe aquí en Brasil. Y lo peor es que este número demuestra que disminuyó la pobreza. Era todavía peor. Estamos con el menor nivel de pobreza de que se tiene registro. Y los registros vienen desde el 2012, ¿no? Y lo que explica un poco esto es el crecimiento del empleo y los programas sociales de Lula. Pero hay que quedar claro que estas oscilaciones para arriba y para abajo de la pobreza se da dentro de un marco de pobreza estructural. Entonces mejora un poquito cuando la economía crece y hay un gobierno que hace algo de política compensatoria, pero enseguida, cuando hay una crisis, vuelve a aumentar. El hecho es, y esto es importante que sepamos, es que la pobreza es un dado estructural de la sociedad brasileña y cumple funciones de degradar el nivel tradicional de vida de los trabajadores. Cuanto más mayor el mundo de pobreza, mayor es la ancla, ¿no? Uh-huh. La áncora, y rebaja los salarios. Entonces, esto puede mejorar un poquito aquí, pero no cambia de manera estructural a décadas. Es un dato, es un parámetro de la situación social brasileña. ¿Y qué tanto impacto tienen estos datos o la publicación de estos datos en la opinión pública ahí en Brasil, Plinio? ¿Hay un seguimiento o un interés, un debate público, digamos, como tema de agenda de este tema que vos decís es además estructural de la sociedad brasileña? Esa es una pregunta muy buena, Emiliano, porque la verdad es que la burguesía naturalizó la pobreza. Y por lo tanto, estos datos que son escandalosos, ¿no? O sea, un cuarto de los brasileños vive en pobreza, la mitad de los brasileños viven en pobreza en el campo. O sea, son datos muy fuertes, ¿no? 49 millones de habitantes es casi que 10 uruguayes, ¿no? Que viven en la pobreza, y con un criterio de pobreza, digamos, bien riguroso. O sea, bueno, ¿cómo trata esto la burguesía? La burguesía trata esto con dos mecanismos. Uno es la filantropía, ¿no? Entonces, se resuelven, hay toda una propaganda y hay mucha publicidad en acciones de filantropía, ¿no? Y la otra son políticas de administración de la pobreza, que son políticas compensatorias, que el gobierno Lula es campeón en esto. Pero el debate sobre las causas estructurales de la pobreza, que es en realidad el régimen de segregación social que prevalece en Brasil y la dependencia externa, ¿no? La posición subalterna de Brasil en la división internacional del trabajo. Estas causas estructurales que implicarían en colocar en la agenda política la urgencia de cambios estructurales, esto no está en el debate público brasileño, porque la izquierda del orden, que es el PT, el PSOL, abandonaron estas pautas y las sustituyeron por políticas compensatorias. Entonces, lo que planteas, Emiliano, es muy grave, porque hay un problema enorme. Este problema en realidad no es tratado en sus efectos, sino en sus causas. Y en los efectos es tratado de manera moralista y con políticas que en realidad no resuelven el problema, pero apenas, digamos, administran para que la gente no muera en las calles, ¿no? Sí. Esta es la situación que estamos. Porque también la consigna Fome Cero también ha sido como naturalizada. Esto lo pongo entre comillas, ¿no? Es curioso, es peor que esto, Ángeles. La consigna Fome Cero, que es una consigna que viene, digamos, de décadas y que se inició con una campaña de una lideranza brasileña que se llama Betinho, que era un tipo que fue de la guerrilla y es un tipo, digamos, con sensibilidad social y que después fue tomada por el gobierno Lula. Esta consigna fue abandonada. Entonces, esto generó grandes movilizaciones en el inicio de los 90. Después inspiró el gobierno, la política social del primer gobierno Lula, pero rápidamente ya no se habla de hambre cero, ¿no? Esto es como ya no existe. Ahora se habla un poco de sopas comunitarias, ¿no? Ah, Y mira. hay incluso muchas peleas para reglamentar las sopas Comunitarias. comunitarias. Porque, por ejemplo, en São Paulo hay un padre que se llama Júlio Lancelotti, que trabaja con la población de calle. Y él es un tipo progresista, yo diría que es un tipo de izquierda, muy serio, ¿no? Entonces, él hace sus sopas comunitarias, pero la combina con críticas y con acciones políticas. Y hay toda una presión y una intimidación muy grande para reglamentar las sopas comunitarias, para que no puedan cualquiera hacer, y para poner reglas y lugares donde esto se pueda hacer. Esto demuestra, digamos, el grado de degeneración moral en que está la sociedad brasileña. Una cosa antes de terminar, que tiene que ver con el deporte, no con las bromas que nos hacemos nosotros de fútbol, que siempre son muy divertidas, pero por el tema Neymar, que muchas veces lo nombramos, pero que por lo que estábamos leyendo no le van a renovar el contrato, se queda sin contrato Neymar, ¿no? No importa cómo le vaya al Santos, él quedaría sin contrato. A mí lo que más me impactó es lo que gana Neymar, 800 mil dólares por mes. Digo, hablando de sopas comunitarias y de las necesidades que hay, 800 mil dólares por mes gana este jugador de fútbol. Sí, Neymar es una commodity, ¿no? Claro. Y es una máquina, es una gallina de los huevos de oro, ¿no? Que es esclavizado incluso por su papá. No que esto lo exima, porque el tipo ya tiene 30 años, 33 pero años, continúa claro. siendo un esclavo del papá. Entonces, es un ganador de plata maravilloso y es un ex jugador de fútbol, Está ¿no? Como bien. ustedes saben, yo soy hincha de Santos Sí, claro. y yo acompañé los juegos. Y Neymar ya no juega porque no tiene físico para jugar, no tiene la menor condición de jugar, pero sí tiene condición de generar plata y Claro. de ganar plata, ¿no? Y generar para él. Entonces, Yo no sé cómo va a quedar su contrato, porque esto es una novela diaria aquí. En la mañana se dice que no y en la tarde ya dice que sí. O sea, están negociando precio. Pero la verdad es que es una metáfora del fútbol brasileño, que ya fue brillante y ahora está en una crisis total. Claro. Y la realidad es que la causa de la crisis es el neoliberalismo, Sí, ¿no? Van a pensar que yo estoy así, diciendo algo muy simple, y en realidad, digamos, claro que había que explicar por qué. Pero la verdad es que la plata está matando el fútbol mundial y Brasil está en la vanguardia de esto. es un tema, sí. Acá tenemos un espacio nosotros semanal que se llama La otra cara del deporte, justamente para abordar estas cosas, ¿no? Que son una realidad en el mundo entero. Plinio, muchísimas gracias por este tiempo. Ángeles, siempre un gusto hablar con Radio Centenario, que despierta siempre el buen debate. Fuerte abrazo, Emiliano, Daniela, a todos los oyentes. Un Hasta la abrazo. próxima. Chao. La vida va a mejorar.